Una vez que esté el pueblo en la calle, que supera la dirigencia sindical, este gobierno no puede seguir avanzando sobre las conquistas de nuestro pueblo. Solamente se avanzó, no, por algunos distraídos, otros que juegan para el enemigo, pero nuestro pueblo está dispuesto a dar la pelea. Hoy lo demostró y si quieren seguir avanzando con esto, seguramente lo demostraremos otra vez. Creo que el gobierno va a quedar muy debilitado, no sé para dónde va a salir. Una derrota política muy grande. Tenemos que aprovechar, seguir movilizados todos los días, ¿no?